El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Inmenso placer sentimos en saludarles de nuevo a esta hora del domingo, en una nueva cita con nuestro tema con variaciones, programa fundado por el profesor Corrado Galcio en 1952 y que hoy José Vicente Gamboa, gerente de programación, Raúl Sánchez desde la consola de grabación, sonido y edición, y este servidor, Einar Goyo Ponte, llevamos hasta ustedes cada semana a través de la señal de Radio Capital 710 AM. Así que ya nos disponemos a empezar una nueva emisión. Es día de pagar deudas, la que teníamos con la más grande de todas las divas, con la gran soprano griega que cambió la historia de la ópera y que dividió el canto lírico en un antes y un después de su voz y su hito dramático. Hace 40 años que cayó el último telón sobre su vida. Y sigue estando allí, más viva y actual que muchos de los cantantes que hoy pululan por los teatros de ópera del mundo entero. Su sello permanece casi inalterable en cada uno de los roles que cantó. Y en cierta manera, la ópera es hoy el intento de superar o reencontrar la vitalidad que le devolvió María Callas. Oh! María Calas, nuestra homenajeada de hoy en Tema con Variaciones, con motivo de cumplirse 40 años de su fallecimiento, cantaba el aria Suicidio de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli, con la Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín, dirigida por Antonino Botto, en grabación de 1952, a 5 años de su debut en el rol en la Arena de Verona, en 1947. Entonces Calas era apenas una humilde estudiante de canto, que había emigrado pendularmente de Grecia a Nueva York y de vuelta a Grecia, y de allí errante por Europa cantando un repertorio insólito, que delata su casi desesperada ansia por hacerse un lugar en los teatros de ópera. Desde estrenos contemporáneos hasta el Fidelio de Beethoven, desde el Tiefland de Lortzing hasta la Caballería Rusticana de Mascagni. Ya había estudiado con Elvira de Hidalgo, quien cimentará su prodigiosa técnica vocal. Pero era la época de la Segunda Guerra Mundial y se cantaba para vivir y a veces solo para comer. De allí la infatigable búsqueda de roles. Coinciden estos años con la ruptura con su madre. La audicionaban en el Met de Nueva York y en San Francisco, pero no conseguía trabajo. Es el tenor Giovanni Sennatello, director de la Arena de Verona, quien se la lleva, después de oírla, a cantar Gioconda al coso italiano. Después de tantos fracasos y penurias, el rol de la cantante lazarilla de su madre ciega, errante por las calles de Venecia, enamorada sin esperanza del príncipe Enzo, proscrito del Dux, y que contempla acabar con su vida como única salida a su trágico destino, refleja bastante dramáticamente la figura de esta María Calas de los primeros años de su carrera. Y esta es precisamente la línea que queremos proponerles en el programa de hoy. En lugar del sólito recuento de su vida, la enumeración y recuerdo antológico de sus roles y la reconstrucción de su impronta histórica, queremos intentar contarles su vida íntima a través de los personajes que encarnó más lacerantemente y en los momentos más cruciales de su vida. Es María Calas, contada a través de las voces de sus grandes papeles. Para que interactúen con nosotros en esta emisión especial, el hashtag de hoy será #TCV, tema con variaciones, Calas40, por el Twitter con las cuentas @710Capital y @AltoYNítido, y las de Facebook, Radio Capital, lleve calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. La poderosa, casi salvaje voz de María Calas tarda en cautivar a las audiencias, pero no a los entendidos. Mientras canta roles densos, titánicos, casi suicidas, en el estado vocal de su juventud, como Isolda, Kundry del Parsifal wagneriano o la Turandot de Puccini, es escuchada por el gran maestro italiano Tullio Serafín. Margherita Carosio, famosa soprano ligera de la época, debe declinar por salud la asunción del rol de Elvira en la ópera I Puritani, Los Puritanos de Bellini. Serafín quiere que María la sustituya, pero ella, además de estar cantando La Valquiria de Wagner, no se sabe el rol. Serafín insiste y se ofrece a enseñárselo en pocas semanas. El 19 de enero de 1949 debuta en él con un triunfo absoluto y su primer gran aporte a la historia de la ópera, la restitución de la soprano drammatica d'agilità, el tipo de cantante que eran María Malibran o Judith Tapasta, las grandes sopranos que encarnaron las heroínas creadas para ellas por Bellini y Donizetti, y que hacía más de un siglo que el mundo había dejado de escucharlas. María Calas se había casado recién con el industrial de 53 años, 26 más que ella, Giovanni Battista Meneghini, quien se convirtió en su manager, su administrador, su sostén económico y su esposo, posiblemente en ese estricto orden, según algunos biógrafos. La Elvira de Puritani es un personaje frágil, quien creyéndose abandonada por su prometido el día de su boda, pierde la razón y deambula por los parajes del castillo donde habita, vigilada por su tío, la figura paterna que la protege, y uno de sus antiguos pretendientes, Ricardo, quien aún enamorado no le ha revelado la verdadera razón, una política de la fuga de su novio. En su famosa escena de desvarío, ella cree oír a su amado y los otros dos personajes, uno con secretos y el otro responsable de su desdicha, pues concertó la frustrada boda. La oyen desconsolados tratando de evitar que en su extravío se haga daño. María Callas, de solo 26 años, ha iniciado su carrera en el dificilísimo mundo de la ópera, amparada en dos figuras masculinas de autoridad, más paternales que compañeras, más exigentes que amorosas, más protectoras que satisfactorias, Serafín y su marido Meneghini. Atrapada, enajenada entre ellas, Elvira Callas canta en 1949 Qui la voce y su cabaleta Bien diletto de los puritanos de Bellini con la orquesta de la RAI dirigida por Arturo Basile en Turín. Thank you. Acabamos de escuchar a María Calas cantándonos Las Cavatina y Cavaletta, o Rendete mi laspeme, bien dilecto, del acto segundo de I Puritani de Vincenzo Bellini, en una grabación de 1949, mismo año en que debutó en el rol con la orquesta de la RAI de Turín dirigida por Arturo Basile. Avanzamos hasta 1952. María Callas sigue asumiendo roles acerados como Turandot y la Abigail de Nabucco, de Verdi, los cuales se exhibe en Buenos Aires y en México, con rotundos triunfos que incluyen Aída, Norma y Trovador. Pero la prestigiosa y prestigiante Scala de Milán le sigue siendo esquiva. Mientras triunfa en Florencia, Río de Janeiro, Sao Paulo, Catania, Parma, Roma y Londres, con una Norma notable. ¿Qué más tenía que probar Callas para ingresar definitivamente en la Scala? En el ápice de su forma vocal canta allí, con insolencia pero ancilarmente, roles inauditos como la Elena de las Vísperas Sicilianas de Verdi, o la Constanza del Rapto del Serrallo de Mozart, o la Resurrección de la Armida de Rossini, de casi un siglo de olvido. Serafín, su mentor musical, está execrado del teatro milanés, y por tanto su influencia es ínfima para la entrada triunfal de María. En cambio, su flamante y reciente marido tiene el poder y el talento para negociar con Antonio Ghiringhelli, el exitoso superintendente de la Scala desde el final de la guerra y quien literalmente lo había levantado de las ruinas, pero que escamoteaba la contratación de María como estrella de la compañía, relegándola al título de invitada desde 1950. Así, y con la influencia del gran director de orquesta, Víctor de Sábata, quien la requirió especialmente, María Callas hace por fin entrada triunfal en noche de apertura de la temporada, su ingreso a la legendaria Sala Milanesa, con la Lady del Macbeth de Giuseppe Verdi. Las intrigas, las negociaciones, la figura de Meneghini que se impone, los rivales administrativos del teatro y las colegas, temerosas de la llegada de la nueva diva, rodean pues esta legendaria asunción de la soprano griega, de la ambiciosa, calculadora y siniestra esposa del caudillo escocés que arriba al poder sobre baños de sangre. La Callas de este 1952 es aún de imponente y gruesa figura, lo cual aportaba, si fuera posible, aún más malignidad a un papel donde, como el propio Verdi exigía, no había que cantar en absoluto, y que mientras más amenazante y feo fuese el sonido, más fiel al personaje sería. Con este pérfido rol, cuya marca quedaría en la historia de la ópera, pero también en la de la soprano, pues su carácter se asociaría al de esta formidable villana lírica, comienza su reinado en la Scala. He aquí un testimonio de esa noche histórica, la escena nel Dì della Vittoria, bien ita fretta, del acto primero del Macbeth de Verdi, con la orquesta de la Scala de Milán y la dirección de Víctor de Sábata, el 7 de diciembre de 1952. Segreto. Ad...

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. La primera parte de esta exploración de la vida íntima de María Callas en los 40 años de su muerte, cumplidos el 16 de septiembre pasado, a través de su repertorio lírico, concluyó con la escena de Lady Macbeth, Vienita fretta or tutti sorgete, del acto primero del Macbeth de Verdi, en su voz acompañada por la Orquesta del Teatro a la Scala de Milán, dirigida por Víctor de Sábata, en vivo el 7 de diciembre de 1952. Es momento de recordarles el hashtag para su aporte e interacción a este programa especial, numeral TCBCalas40, por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido, y las de Facebook Radio Capital, Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. A partir de 1952, cada vez más reina de la Scala e indiscutible señora de la ópera en Europa, Venecia, Florencia, Londres, Roma, comienza a recibir ofertas desde el Metropolitan de Nueva York, que Meneghini negociará ferozmente. Pero a la soprano empieza a preocuparle otra cosa, su figura física. Muchos testigos afirman que la exigencia que Callas hacía de sí misma en su trabajo artístico era extrema. Por ello decidió que su cuerpo debía lucir acorde a las heroínas que encarnaba. La mujer joven, etérea, frágil física y psicológicamente, era consciente del aparato estético escénico que comenzaba a levantarse a su alrededor y quería estar a su altura y concordancia. Es el inicio del momento más extraordinario de su carrera. Los grandes roles, las grandes producciones, las grandes batutas, los grandes directores de escena. María Callas forma parte de montajes y grabaciones que involucran a Herbert von Karajan, Margarita Wallman, Leonard Bernstein, Nicolas Benoit, Carlo Maria Giulini, Luchino Visconti y como compañeros de escena a Franco Corelli, Giuseppe Di Stefano, Mario del Mónaco. Como si no fuera suficiente prepararse para el nivel de trabajo que la confrontación con estas figuras exigía, ella se autoimpuso el de transformar su figura en el de la fémina deseable, arquetípica en el imaginario dramático de la ópera. Sin embargo, cabe una lectura adicional, alentada por lo que puede leerse en el libro que sobre ella escribiera Arianna Stasinopoulos, ahora Huffington, María Callas, la mujer detrás de la leyenda. La soprano tiene apenas 30 años. Su única relación firme con un hombre es la que mantiene desde 1949 con Meneghini, mucho mayor que ella, y con una visión del mundo básicamente opuesta a la suya de artista. Cuando Callas en 1953 comienza a convivir con este mundo de la ópera, en su momento y nivel más inspirado, entra en contacto con un universo casi absolutamente desconocido para ella, que no solo la seduce, sino que gira a su alrededor. No uno entonces, sino tres polos atraen su atención: su esposo y administrador, su figura y el mundo artístico que se postra ante ella, pero al mismo tiempo le exige grandes esfuerzos. El primero le da soporte y seguridad, pero según muchas fuentes, no solo la periodista griega, no le da felicidad. Por ejemplo, en 7 años de matrimonio no han tenido un hijo. La segunda podría ser una sublimación de esa insatisfacción femenina, y la tercera es la que paulatinamente se convertirá en su razón de vida, su arte. Los muy variados roles que la Callas encarnará con impresionante éxito en estos años que van de 1953 a 1956, Lucia di Lammermoor, Norma, Medea, Alceste, Traviata, La Vestale, La Sonámbula, tienen en común la tensión que ejercen sobre las heroínas desgarradas entre sus deseos, su propio ser y el mundo eminentemente masculino que las impele a su desgracia. Lucía se vuelve loca al creerse abandonada por su amado, tras el engaño del que la hacen víctima su hermano y su confesor. Norma esconde en su figura rectora de sacerdotisa virgen el secreto de la aventura amorosa con un soldado romano que ahora seduce a otra virgen druida y la obliga para salvarla a revelar su pecado, condenándose a sí misma. Medea asesina a sus hijos como último y desesperado recurso ante la opresión del mundo masculino de Jasón, que se los arrebata y la exilia, tras repudiarla como esposa para casarse con otra. Alceste escoge estoicamente morir por su marido para librarlo de su hado. Violeta renuncia a su amado Alfredo, quien la redimiría de su vida de cortesana para complacer al orden masculino social implacable que representa el padre de aquel. El conflicto de Julia en la Vestale es similar al de Norma, y la Amina de Sonámbula se quiebra psíquicamente cuando su prometido la cree infiel por encontrarla en la alcoba de un conde, víctima de su desajuste del sueño. Escuchémosla en el primero de estos roles, en La Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, en el extravío que le ha causado la aparición de su amado en medio de su boda, tras creerlo perjuro y oírlo maldecirla por infiel. Ha matado a su esposo en el lecho nupcial y canta enajenada sus alucinaciones y visiones, donde confunde a su esposo con Edgardo, su novio original, y sueña haberse casado realmente con él. De la histórica grabación desde Berlín, en la dirección musical y escénica de Herbert von Karajan, en 1955, con la Orquesta de la Ópera del Estado, la escuchamos en su hechizante Escena de la Locura. Oh! En un fragmento de la célebre escena de la locura de la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti, acabamos de escuchar a María Callas en vivo desde Berlín en 1955 con la Orquesta de la Ópera del Estado dirigida por Herbert von Karajan. Debemos cerrar esta primera parte de esta biografía lírica de la gran soprano griega con otro de los roles de esa época dorada de la Scala y el avatar vital que lo sostiene. A partir de la Vestale de Spontini, que inauguró la temporada escalígera de 1954, el gran director teatral y cinematográfico Luchino Visconti la dirigió en 5 nuevas producciones pensadas especialmente para ella. Es la cumbre del momento de su deslumbramiento por el exquisito mundo del arte, que habría probablemente de hacerle prosaico su mundo cotidiano, dominado por Meneghini. Biógrafos y testimonios aseguran que Callas efectivamente se enamoró de Visconti, sin importarle su declarada homosexualidad. Le fascinaba su exquisito gusto, su cultura, su dominio de las estéticas y estilos de arte y su elegancia, así como su inagotable imaginación. Callas empezó a sentir celos de colegas suyos hombres como Corelli y Bernstein y trataba de pasar el mayor tiempo posible en su compañía. Sería ingenuo pensar que creía que podría conquistarlo, aunque en una poderosa cierta manera lo hizo. Visconti fue más bien una proyección sublime y mientras más imposible, más segura en el fondo para ella de su ideal, de su deseo hacia una figura masculina que ya su esposo no colmaba. Visconti ha referido que cuando la dirigía en Sonnámbula lo celaba de Bernstein de tendencia bisexual y esta anécdota: yo siempre llevaba en el bolsillo un pañuelo con mi perfume que a María le encantaba. Para la escena de la posada me pidió que lo dejara en el diván donde debía echarse. Así podré ir hasta él con los ojos cerrados, le decía. Y en la escena del último acto, Callas le solicitaba que estuviera siempre entre bastidores mientras cantaba el aria «Ah, non credea mirarti», después de obligarlo a que la llevara lo más cerca posible del lugar donde debía aparecer en escena. El texto de esta aria dice: «Ah, no creí verte, oh flor marchita, tan pronto. Pasaste igual que el amor, que solo un día duró. ¿Podrían mis lágrimas revivirte? No, no pueden. Fuiste igual que el amor, que solo un día duró». ¿A quién cantaba María Callas estos versos simples pero tocantes? A Visconti, a su matrimonio lánguido, a su propia y desesperada ansia de amar y ser amada en la sublimidad de su arte. He aquí, ah, non credea mirarti, en la escena final de La Sonnámbula de Vincenzo Bellini, en vivo con la Orquesta de la Scala de Milán, dirigida por Antonino Votto en la Grosses Haus de Colonia, Alemania, en julio de 1957. Thank you. con el aria A non credea mirarti, en la inimitable versión de María Callas en vivo desde Colonia en 1957, acompañada por la Orquesta de la Scala que dirigía Antonino Botto, termina esta primera entrega del homenaje que rendimos a la gran diva griega en 40º aniversario de su muerte. Pueden seguir tuiteándonos con el hashtag numeral TSBCalas40 por @710Capital y @AltoYNítido, así como por nuestras páginas de Facebook. Allí, aquí, José Vicente Gamboa en la dirección de programación, Raúl Sánchez en la consola sonora y un servidor, Einar Goyo Ponte, en nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, los esperaremos el próximo domingo en esta misma esquina musical de Capital 710 AM. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.